Es un placer para mí saludar a un porteño de ley que además ahora es precandidato a senador suplente por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién me estoy refiriendo? A Juan Carlos Junio, que ya está en línea. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo va, caballero? ¿Cómo están ustedes? Para mí también es un gran gusto, como siempre, a vos y a toda la muchachada. Felicitaciones, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy merecido. Alguien que se ocupa permanentemente de los problemas de los porteños, la verdad, cuando nos enteramos de la... Es precandidatura porque primero tiene que pasar la PASO y después queda consagrada como candidatura, ¿no? Pero no hay oponentes ahí, o sea, no es que hay una lista que compite por lo mismo. No, para las PASO no, el oponente es Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. A ver si entiendo bien. Encabeza la lista de senadores Mariano Recalde, sigue Dora Barrancos y luego estás vos. Y si, por ejemplo, si Mariano Recalde el día de mañana es convocado para dirigir Aerolíneas, vamos a suponer, en un eventual gobierno del Frente de Todos, el reemplazante allí sos vos. Así es. Mirá vos, che, pero es muy importante ese lugar, es muy importante. Bueno, nosotros, yo la verdad, con toda franqueza, tengo la convicción que Mariano va a ser un senador importantísimo, es un cuadro bárbaro, además un compañero querido por todos, pero en el Senado va a haber un crecimiento de la presencia de la bancada kirchnerista, en términos cuantitativos, ¿no es cierto? Claro. Y también creo que cualitativos, así que desde ese punto de vista creo que el rol de él va a ser creciente. Pero bueno, después están las cuestiones de la vida y de la política en la que todo puede ocurrir, efectivamente. Juan Carlos, ¿te parece que hablamos del el retiro de las becas para los alumnos en la ciudad? Sí, cómo no. Mira, dale. Es un tema para mí recurrente porque tiene un impacto real en la vida de los niños de nuestra ciudad y tiene un valor político simbólico muy grande, que representando la esencia ideológica del gobierno porteño, porque yo vengo insistiendo que ya es un rasgo de verdadera crueldad social el retiro de los niños. Por lo tanto, yo insisto por esas razones. Ahora, la novedad es que se ha generado un estudio estadístico que muestra que este vaciamiento de los comedores escolares ha implicado el retiro de 111 millones de raciones menos en nuestra ciudad durante este año y una clarísima baja en la calidad nutricional de lo que se le da a los niños. Mira, ciertamente la escuela está en primer lugar para educar, pero también es un claro generador de cultura, de nociones de higiene, de salud para nuestros niños. Y aquí hay una vulneración de todo esto. El nuestro es el distrito más rico del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y por este ajuste presupuestario hay cada vez menos raciones en un marco de crecimiento de la pobreza también en nuestra ciudad. Señalo esto porque hace falta más atención en este sentido porque hay más pobreza. Uh-huh. Al contrario, podría ser a la inversa, pero ya vamos a ver que hay un crecimiento también de justamente de la pobreza, ¿no? Y algún dato bien aclaratorio, ¿no es cierto?, que viene a cuento. Mirá, en el año 2015 se asignaron a los comedores escolares 189 millones de raciones, ¿no es cierto?, uh-huh, a lo largo de todo el año. En ese momento había un 15% de pobreza en la ciudad. En el 2018, ya lo dijimos mucho, hay un 21% de pobreza, creció. En este año hay 77 millones de raciones. O sea que han reducido 111 millones de raciones en un momento de crecimiento de la pobreza, ¿no? también este año se sumaron 60.000 nuevos pobres en niños y niñas adolescentes, específicamente, ¿no es cierto? O sea que la cantidad de hogares indigentes se duplicó. Bueno, son datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de nuestra ciudad, ¿no? De forma tal que aquí estaba clarísimo con los números lo que nosotros venimos diciendo. ¿Desde cuándo comienza esta plaga que estamos señalando? Porque realmente se trata de una verdadera plaga social. Mira, comenzó en el año 2016 con un programa que sí. Yo recuerdo haberlo señalado porque me impresionó el nombre del programa. Se llamaba Mi Escuela Saludable. Ajá. En la que se decidió eliminar el pan en el almuerzo con el argumento de la obesidad. Sí. Que obesidad, generaba obesidad en los niños, ¿no es cierto? Y entonces, ese tipo, el pan, igual que las salchichas, iban a ser reemplazados por frutas y verduras que eran más saludables. Bien. Las cooperadoras y los gremios docentes denuncian desde entonces que nunca fueron reemplazados debidamente en su valor calórico, ¿no es cierto? Y que hay cada vez menos valor agregado. Y además hay otro dato de crueldad. En algunos casos hay niños que desean y necesitan repetir y eso no ocurre. El caso famoso, ya más emblemático, en esto de la escuela saludable, es el del pastel de papa, cambiaron la carne picada por lentejas para ahorrar plata. De sí. forma tal que, este es lo que yo quería, yo no sé si decir denunciar, Roberto, señalar, decirle a la opinión pública, que estamos con una ministra de Educación y un jefe de gobierno que se sonríen todo el tiempo, pero en un año lograron el éxito de bajar 111 millones de raciones en las escuelas y reemplazan la carne picada por la lenteja para ahorrar plata. No, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, digo, una gran insensibilidad en un momento difícil, ¿eh? Para muchos porteñas y porteñas. Pero por el otro lado, con los pibes no, digo, la verdad es que hay como una desidia escandalosa que no deja de confirmar una vez más que estamos en manos de gente que al menos no comprende el rol, ¿no?, que debe jugar el Estado, sobre todo con los más vulnerables, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos una actitud crítica sobre muchas cosas, obviamente, porque somos opositores. Pero acá está en juego la vida, el alimento de la niñez de nuestra ciudad, en una ciudad que, insisto, es tan rica. Ahora también se ha conocido, hablando de millones, que hay 3 millones casi y pico, casi 4 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas que ya no viajan más en subte porque aumentó tanto el precio, vale 19 pesos. Y entonces eso podría ser una larguísima nota, de verdad lo es, ¿no es así? Muchos incluso ya van caminando para ahorrar la plata. Pero debo decir que no es lo mismo, ¿no? El tema de las raciones de los niños en la escuela primaria es realmente un rasgo de crueldad social notable de nuestra ministra y de nuestro jefe de gobierno. O sea, quería comentarte algo en relación a lo que pasa en la República Popular China. Ajá. China tiene como un índice, como un parámetro de desarrollo, el cambio del consumo de arroz, que era muy popular, muy extendido, ¿no?, muy masivo en China, incluso desde el tiempo de la Revolución, desde el año 49, el cambio del consumo de arroz por la proteína animal, que es generalmente de cerdo. Eso lo ven como un parámetro de desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo de los pibes, de las pibas, necesita esa proteína animal. Y acá estamos haciendo el camino inverso, de la carne picada lo llevamos a la lenteja. Es impresionante, esto al revés. Y a la nada. Y a la nada también. También, y a la nada, la eliminación solamente por un rubro del balance que es ahorrar guita en esto, además. Hoy no tengo cuánta plata es, pero te voy a decir, Roberto, no es tanta plata. No es significativo, digamos. No, eso es casi una cuestión de clase, ¿no es cierto?, de ideológica muy profunda. Así que hay que cambiar esta situación, sí. Juan Carlos, gracias, redondo como siempre. Abrazo grande. Chau, chau, saludos a todos, gracias Roberto. Juan Carlos Junio, precandidato, aparte de columnista, ¿no?, de Caballero Día, precandidato a senador suplente por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, el tercer senador, que ahora en las PASO va a revalidar porque no hay internas en el Frente de Todos aquí en Capital Federal, así que ya podemos hablar del candidato a senador suplente. Encabezan la lista, decíamos, Mariano Recalde, Dora Barrancos, y allí aparece Juan Carlos Junio, un porteño